Fabiana, buen día. Américo Cañublav te saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo va? Buen día, Américo. ¿Cómo están ustedes? Saludos a todos. Muy bien, muy bien. Con intenciones de conocer, un poco los detalles de lo que va a ser esta actividad, esta convocatoria mañana en la plazoleta del Fundador. Bueno, convocamos y aceptaron la invitación varios músicos, entre ellos Manu Espinosa, Rolly Pérez, Daniel Cantos, e incluso un ballet de folclore. Proponemos hacerlo temprano para también por la cuestión de la temperatura y demás, y porque sabemos que en ese horario salen las familias. Y bueno, invitamos a la gente a que se acerque. También va a haber intercambio de semillas y de plantines como símbolo de vida y como símbolo también de soberanía alimentaria, ¿verdad? Y bueno, va a estar también informándose, va a haber venta de calcos no nucleares, y se va a estar informando cuál es la situación actual de esta lucha, ¿no? Contra la instalación de la planta nuclear en el caso de Río Negro, contra la minería de uranio en el caso del Bajo Santa Rosa y Trapalcó, ¿sí? Y bueno, sumándonos a las luchas que se están dando en todo el país contra distintos mega emprendimientos que no hacen ni a las fuentes laborales, que no hacen a la dignidad de las personas y que no hacen, obviamente, que no son fieles al ambiente. Fabiana, y también en este caso me imagino que mañana uno de las novedades tiene que ver con esto que trasciende el gobierno nacional respecto de una definición para instalar la planta en Sierra Grande. Sí, haciendo caso omiso de que en la provincia hay una ley que impide la instalación de plantas nucleares de potencia, faltando el respeto a la voluntad popular, que fue la que se manifestó durante todo este tiempo y que terminó con la concreción de esa ley. Y bueno, la verdad es que como estos planes no ni siquiera son de un gobierno u otro, sino que trascienden todos los gobiernos, es como algo impuesto desde afuera por una necesidad que no nos es propia. Entonces, bueno, nos parece muy muy respetuoso hacer ese tipo de declaraciones, de manifestación de intenciones, por un lado, y por otro lado, bueno, eso es un llamado a que la ciudadanía no se quede tranquila, relajada en su casa, más allá de que tenga derecho a hacerlo en algún momento, pero que por lo menos se mantenga informada, siga opinando, por lo menos, siga participando, siga firmando a aquellos que no firmaron para manifestar su voluntad o su es decir, sí, su voluntad de que no sea instalada una planta nuclear, de que sean instalados otro tipo, en todo caso, de emprendimientos que hagan a la economía real. Y de forma positiva de Sierra Grande, de Playas Doradas y de cualquier otro lugar de la provincia o del país. Y bueno, que sigan participando de las reuniones que hacemos los martes a las 16 en Catedral, por ahora. Es decir, se va pautando el horario, por lo menos se va cambiando a veces el día, pero en principio los martes a las 16. Y después que siga participando de los eventos, que se acerque así, o a los eventos artísticos, o a las charlas que se suelen organizar, o a alguna película que se proyecte, que eso hace a su vida y a la de sus futuros descendientes. Como bien marcabas, no tiene que ver con los gobiernos esto de la instalación de la planta, porque lo que se supo es que el proyecto sería para instalarla en el año 2022, ¿no? Ustedes, o sea, es la información que está circulando. Sí, esa es la información que circula. De hecho, esto viene desde hace mucho, es decir, desde ya se habían firmado como cartas de intención en 2015 respecto de las plantas nucleares, hacia el plan nuclear argentino. Por eso nosotros ya estamos construyendo con otros lugares del país el movimiento antinuclear de la República Argentina. Ya tenemos una página, MARA, en Facebook. Y bueno, estamos viendo de algún modo de ir contra todo eso. La gente de Zárate lo está padeciendo desde hace muchísimo tiempo, la gente de Embalse también. Esto no hace a la energía, sino que hace a la cuestión de la guerra. Esto es así porque de otro modo no se explica que habiendo tantas alternativas como la solar, la eólica, la unimotriz, la mareomotriz, se sigue insistiendo en un tipo de generación de energía que es tan costoso, tan sucio, tan peligroso como es la nuclear. Claro. Claro que sí. Bueno, Fabiana, muchas gracias por esta comunicación. Ustedes, a partir de esto, ¿tienen previsto hacer algo puntual en rechazo a esta novedad que se ha conocido? O bueno, estas actividades que se van haciendo, que también son puntuales y que mantienen presente, digamos, el rechazo de la mayoría de los rionegrinos, así entendemos, a la instalación de la planta. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en este momento, concretamente más allá de estas declaraciones, estamos mandando adhesiones a la Micus Curiae que se presentó el 18 de mayo pasado. Ajá. Que es para defender la ley antinuclear que se aprobó el 1 de septiembre del año pasado. Uh-huh. Yo voy a hacerles llegar cómo adherir, es simplemente un correo diciendo adhiero o adherimos, y bueno, la firma de la persona, de las organizaciones, con el lugar de residencia, con el documento y demás, para que, bueno, de ese modo, el Superior Tribunal de Justicia, al momento de resolver, tenga en cuenta cuánta gente está interesada en que se defienda la constitucionalidad de esta ley. Uh-huh. Esa es una primera acción, además de esto de las firmas, y bueno, sí tenemos previsto reunirnos en julio en Zárate, en agosto en Playas Doradas, en noviembre en Bariloche, y probablemente estemos presentes en la reunión del G20 en Buenos Aires, fines de noviembre, diciembre.